Informar, formar, entretener, entender. Todo eso y mucho más en FM de la Azotea. 10 años de comunicación participativa. Minutos faltan para las 11 de la mañana, continuamos en el Mañanero, nos metemos con otro tema que recurrentemente tiene espacio en nuestro programa y en nuestra radio, y esto tiene que ver con la utilización de los agrotóxicos o agroquímicos, como se dice políticamente de modo correcto. Lo cierto es que hace algún tiempo se conocieron los resultados de una investigación a través de la cual la propia Organización Mundial de la Salud declaró que el glifosato, uno de los componentes que tiene, por ejemplo, el Roundup, que es ese herbicida que se utiliza para el cultivo de la soja, ese yuyito tan de moda en nuestro país, que es potencialmente cancerígeno, ¿sí? Esto es un debate que viene desde hace muchísimo tiempo. Ha habido muchas investigaciones en nuestro país. Una, tal vez la más conocida, es la del doctor Andrés Carrasco, quien falleció el año pasado, que fue uno de los primeros que demostró científicamente los daños de este herbicida. Pero que lo diga la Organización Mundial de la Salud, evidentemente reviste otro carácter. Por eso es que desde FESPROSA, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, perteneciente a la CTA, lo que se está exigiendo es la prohibición ya del uso del glifosato en nuestro país. Para conocer más detalles sobre esto, es que estamos en comunicación con Jorge Jakobsky, quien es el presidente de FESPROSA. Jorge, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, nosotros acá bien. Bueno, consultarte acerca de, en primer lugar, cómo cambia el panorama y en qué contribuye a esta iniciativa el hecho de que la propia Organización Mundial de la Salud haya dicho que el glifosato es potencialmente cancerígeno. Sí, cambia el panorama en el sentido que se trata de una certificación internacional, de una denuncia que nosotros venimos haciendo junto a muchas organizaciones ambientalistas y de profesionales que atienden a las poblaciones como médicos de pueblos fundidos, y que confirma, bueno, lo que ya se sabía, que Roundup no es inocuo, que lo que vende Monsanto como agua bendita provoca problemas neurológicos de piel, abortos prematuros, malformaciones y cáncer. Y bueno, esta confirmación implica un golpe muy duro a los negocios de esta multinacional y también un cuestionamiento del modelo sojero con agrotóxicos, que hoy es una de las principales fuentes de divisa de la Argentina, y que se ha demostrado entonces que tiene como costo, a cambio de esos dólares para alimentar a los chanchos de China, el daño a la salud de la población nuestra. Jorge, hoy por hoy, cuando hablamos de dimensiones y de cantidades, en cuanto a la utilización del glifosato, me refiero, ¿de qué estamos hablando? No te escucho, ¿puedes ser un poquito más fuerte? A ver, hola, ¿ahí me escuchás mejor? Ahí está mejor. Ahí. Te consultaba respecto sobre las dimensiones, como para tener alguna idea sobre la cantidad de glifosato que se utiliza para llevar adelante la... Son 320 millones de litros de glifosato por año en un territorio donde viven 13 millones de personas. Pavada, ¿no? Sí. Realmente es una cifra muy impresionante. Y en crecimiento. Sí, son unos cuantos litros por persona. Sí, es verdaderamente brutal. Aparte, es un tema lado hay rociadores que llevan el glifosato en el aire y provocan daño a las poblaciones vecinas, y también hay una penetración en el suelo, y también está el entierro de los envases en grandes cementerios de envases que no se destruyen y que son plásticos, y también está el hecho de que en muchos lugares la gente lo reutiliza para transportar agua de leche, ¿no? Claro. Es así, ¿no? Lava el envase a Randá y bueno, realmente es muy preocupante. Uh-huh. El glifosato, el uso más común, el más conocido, el más popular, es el de los beneficios, entre comillas, que le trae al cultivo de soja. ¿Se utiliza también para otro tipo de cultivos? Sí, para maíz. Se utiliza el glifosato, para que la gente entienda, bueno, muchos lo sabrán, pero el glifosato no es un fertilizante, como dijo la presidenta en su momento, sino que es un herbicida. Es decir, es una sustancia tóxica que mata a la hierba mala, a la maleza. En ese sentido, sirve para cualquier cultivo donde crezca la maleza, y para cualquier cultivo genéticamente modificado que resista al Roundup, de tal manera de que uno le echa una plantación de soja transgénica, de maíz transgénico, Roundup, la hierba, digamos, la mata, y a la soja no. Este es el fundamento de Roundup, así que sí, el maíz también se utiliza. Y se habla habitualmente de que es un producto cancerígeno, pero también produce otras enfermedades. ¿Cuáles son las otras patologías que también produce? Básicamente enfermedades de la piel por irritación directa, enfermedades respiratorias también por inhalación de los vapores, enfermedades neurológicas se han descrito en zonas expuestas al glifosato, abortos espontáneos, un aumento en las poblaciones por el daño genético que producen en los fetos, y eventualmente malformaciones. Es decir, que es un menú de problemas, aparte del cáncer, bastante importante desde el punto de vista sanitario. Uh-huh. Evidentemente estamos hablando de una decisión política y fuertemente política, ¿no? Prohibir la utilización del glifosato implicaría un golpe duro para lo que hoy por hoy sostiene económicamente a nuestro país, que es básicamente los ingresos que surgen a partir de la venta de soja. Digo, ¿crees que realmente existe, y más teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, habrá recambio de gobierno, la voluntad política, algún candidato o algún funcionario, de poner por delante todos estos elementos? Por ahora no, ni en el gobierno nacional, ni en la presidenta, ni en el ministro de salud, ni en el ANMAT han registrado las denuncias, que no son solamente nuestras sino de multiplicidad de organizaciones. No han dicho absolutamente nada los candidatos. Bueno, todos viven de alguna manera, los empresarios, el complejo sojero alimenta la campaña electoral de todos los candidatos del establishment, así que ni Macri, ni Scioli, ni Massa han dicho una palabra, y creo que no la dirán. Así que será una cuestión de remarla y de instalar fuertemente el tema en la sociedad, en los medios, demostrar científicamente, con hechos y con casuística del daño, y llegará un momento en el cual, bueno, la evidencia va a tener que hacer rendir a quienes se resisten. No es la primera sustancia muy metida en una industria que hace ganar millones y que tiene que ser retirada. Nosotros tenemos el caso del amianto, la asbestosis, que, bueno, ya está prohibida en la mayor parte del mundo, pero que era parte absolutamente indivisible de buena parte de todas las construcciones, tanto en el tercer mundo como en Europa Occidental, en Canadá. Y para que la gente sepa, todos los viejos tanques Eternit son con asbesto, ¿no? Allí todas las viejas calderas. Y bueno, tuvo que ser retirado porque se demostró que es cancerígeno. Más aún, los directivos de Eternit tienen prisión domiciliaria porque son gente grande, por daño a la salud de la población. Así que eso implicó un cambio en la reconversión, una reconversión en buena parte de la industria de la construcción, metalúrgica y relacionada. De hecho, para darles una idea, el Palacio de Gobierno de la ex Alemania Oriental fue demolido inmediatamente porque no se podía sacar el granito que tenía, no se le podía sacar, lo demolieron. Así que, bueno, el tema es, tenemos esperanza en que la contundencia de las evidencias vaya llevando a un debate social en el cual se abra una discusión y se diga cómo se reemplaza el modelo sojero con agrotóxicos por un modelo no contaminante y no agresivo para la salud. Hoy en día no existe ningún tipo de limitación o sanción, digamos, en cuanto al control de la utilización de todo esto, y hay algún tipo también, como anunciaba recién, de antecedente a nivel mundial de cómo se sancionó a aquellos que no cumplieron con esta prohibición. No, bueno, prohibición recién está apareciendo el debate en Brasil, en Canadá, en parte en Estados Unidos, hay un debate. Prohibición no, el 95% de la soja mundial se produce en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Paraguay, ¿no? Así que en estos países, dijo Sátanos, tengo cierta idea de que se estaba por prohibir en Colombia, pero bueno, Colombia no es un gran productor sojero, con lo cual puede ser que algunos países que no tienen problema en reconvertir parte de su industria agroalimentaria puedan poner restricciones. El drama es en donde vivimos de eso, y creo que ahí hay un debate más serio, más profundo, y que necesita una política de Estado muy fuerte. Respecto a, y recién lo mencionabas al pasar, cómo enfrentar este tipo de situaciones a un poder tan grande con tantos intereses creados, digo, a la hora de pensar en estrategias, en herramientas para difundir estas problemáticas, desde FESPROSA, ¿qué es lo que están pensando, cómo están evaluando lo que se viene, digo, todo esto de hacer cada vez más conocido toda esta información? Nosotros vamos a hacer el 5 de junio una jornada nacional e internacional en la Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires, con invitados tanto de Europa como de Latinoamérica, donde uno de los ejes va a ser el tema de glifosato, y vamos a culminar esa jornada lanzando la campaña nacional por la prohibición del glifosato, que la pensamos como una campaña muy amplia, sin dueños, donde todos aquellos que de las ONG, organizaciones sociales, agricultores, estén de acuerdo, en base a un programa mínimo que es la prohibición y la reconversión, lancemos distintas actividades, firmas, entrevistas, movilizaciones, como una campaña de mediano plazo, y también interpelando a los candidatos presidenciales. Así que en los términos de campaña nacional y de interpelación, tanto al poder actual como al que vendrá, pensamos que vamos a ayudar al debate social para lograr esta previsión. Desde el punto de vista de gestiones y demás, ¿han tenido contacto o empezado a hablar con representantes parlamentarios de cualquier partido, llevándoles esta información, como para empezar a generar también en los representantes del pueblo cierta conciencia? De la oposición, de centro izquierda y de izquierda, hay consenso, pero bueno, ni el Frente para la Victoria, ni el radicalismo, ni el PRO han sido muy receptivos a este tipo de iniciativas. Así que por ahora no tenemos perspectiva de que haya una posibilidad de mayoría parlamentaria para una legislación restrictiva. Y digo, vos personalmente has tenido posibilidad, digo, en cuanto a qué tipos de argumentos esgrimen los bloques mayoritarios para ni siquiera tratar ni dar la entidad al tema. No, con los legisladores no. Monsanto, bueno, Monsanto tiene operadores. Claro. Monsanto tiene científicos, tiene legisladores, tiene toda una operación paga para decir que esto no es cierto, y ahora que salió de la OMS para relativizarla. No puedo decir que no es cierto porque está mito internacionales, pero que no están así, que usado con cuidado, que bien dividido en agua, que esto y lo otro, en realidad no trae problemas. Bueno, frente a esta operación bancada por la multinacional, nosotros estamos, intentando dialogar. Pero bueno, hace dos meses que le estamos pidiendo entrevista al ministro de Salud, el doctor Bellán, para tratar este tema y otro de las reivindicaciones de los trabajadores, y no hemos logrado que nos reciba. Así que bueno, esperemos que nos reciba próximamente y poder discutir directamente con el ministro de Salud cómo encarar este tema. Y respecto al CONICET, Jorge, es decir, a ver, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, no, el CONICET, y Técnicas. El CONICET se la tuvo que comer, porque el CONICET, con lo de Carrasco, salió de punta, encalzado por el propio ministro Marañao y con todo el establishment del CONICET, a decir que Carrasco había difundido de manera prematura sus investigaciones, que no se había sometido ni a los arbitrajes, ni a los referatos, ni a los filtros que tiene la comunidad científica. Y Andrés, en su momento, antes de fallecer, dijo: a mí los referatos y todo el piripipí de la comunidad científica me los paso por saben dónde, porque acá está en juego la vida de la gente, y se fue a caminar las comunidades a mostrar resultados de sus investigaciones. Y ellos dijeron de todo, lo trataron más o menos de loco, de payaso, de marginal. Hoy la OMS le da la razón, y Barañao está bien calladito, igual que todo el establishment del CONICET, que lo bardeó en su momento a Carrasco. Bueno, así es el destino. Nosotros ya sabíamos, había muchas investigaciones, como la de Río Cuarto y otras, que iban demostrando lo mismo que Andrés Carrasco en su momento demostró. Por eso nuestro colectivo sanitario se llama Andrés Carrasco, claro, en su homenaje, y las jornadas que vamos a hacer el 5 de junio, como siempre, van a estar bajo la advocación de su memoria. Uh-huh. Jorge, te agradecemos muchísimo, realmente ha sido muy interesante. Gracias a ustedes. Nos mantenemos en contacto, hasta luego. Hablábamos con Jorge Jakobsky, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, dentro de la CTA, hablando sobre la realidad, ¿sí?, que implica la utilización de este macanudo elemento llamado glifosato. Nos tiraba y cifras verdaderamente impresionantes: 320 millones de litros de glifosato por año, repartidas en 28 millones de hectáreas, que no solo, como nos decía Jorge, es utilizado para la siembra de la soja, que es la mayoría de su uso para eso, sino para otros cultivos. Señoras y señores, lo cierto es que el tema recién comienza. 11 de la mañana, 7 minutos. Ya. Última hora del mañanero hasta las 12 por FM de La Azotea. La agenda que el establishment... ¿Cómo es? Establishment. Yo creo que si no lo pensás, lo largás, ¿eh? Porque de hecho lo estamos diciendo. A la de Bangladesh. Hacé como quiera. La agenda que el establishment te esconde... La encontrás en el mañanero. La agenda que el establishment te esconde, la encontrás en el mañanero. Se decidió los garcas y listo.